El nuevo parque fotovoltaico que se construye en Sierra de Cubitas tendrá una generación de 2,2 megawatts con un costo de más de 16 millones de pesos como parte de una labor que involucra a un grupo de entidades que influyen en la culminación de la misma. Lázaro Zaya Martínez, jefe de la Brigada del Sistema Eléctrico, precisa los detalles. Y ahora estamos inmersos en la conexión completa ya de todo el sistema eléctrico. Por supuesto que esta conexión va a tener que ver después con la generación o con el funcionamiento de este parque fotovoltaico. Por supuesto. Este parque fotovoltaico es una generación limpia, ecológica y conlleva un ahorro que tenemos aquí enfrente mismo de los grupos electrógenos de combustible para el país, que tanta falta nos hace. Roniel Crespo Soria, operador del parque fotovoltaico, comenta sobre el impacto de la nueva tarea. Bueno, el parque está conformado por 400 mesas y cada mesa lleva 22 paneles, 11 en la parte inferior y 11 en la parte superior. Al final sería un total de 8.800 paneles, lo que va a conformar para generar 2,2 megawatts de corriente a la red nacional. ¿Te estás preparando como joven operador? Sí, yo y los demás compañeros se encuentran preparándose en estos momentos en la Escuela de Capacitación de la Empresa Eléctrica para en el futuro ser los operadores aquí del parque fotovoltaico. El ingeniero Arián Díaz Valdés, director de la Unidad Básica de Nuevitas, quien está al frente de la ejecución del parque fotovoltaico en el norteño territorio, precisa sobre el avance de la obra. Es el primer parque que a nivel de provincia se ve con esta tecnología, que es de Incao, y sí, pienso que sí, que es algo muy importante. La instalación del nuevo parque fotovoltaico responde a lo aprobado en los lineamientos 247 y 285 de la Política Económica Social del Partido y la Revolución. El aprovechamiento geográfico del área posibilitará una generación de 2,2 megawatts, el mayor de su tipo en la provincia de Camagüey. Y sin lugar a dudas contribuirá al ahorro de combustible, además del uso de las fuentes de energía renovables. Con reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.